en el campo yo nací, y orgullosa yo me siento, yo le canto al elemento que vive aquí en la ciudad. Dicen que lo saben todo y total no saben nada. Yo soy guajiro, que no te alento. Yo vengo del rebote. Yo soy guajiro de monte adentro. Si porque vengo del campo me supongo ser muy bruto, si porque vengo del campo me supongo ser muy bruto, no se equivoquen señores, que este viejo es muy astuto. Yo soy guajiro de monte adentro. Oye, mira, yo soy guajiro de monte adentro. Caballero, como vengo de monte adentro. De monte adentro, de monte adentro, de monte adentro, de monte adentro, de monte adentro, de monte adentro, de monte adentro. De monte adentro, hey. De monte adentro.